Vamos, que siga la fiesta, que no se pare, vamos al ritmo del tigre. Así, así, vamos que hay más todavía. ¡Esa! ¡Fuerza! ¡Ahora! Está bueno, por favor. El mira me tiene y se me da todo. Está bueno, por favor. El mira me tiene y se me da todo. Cuando va a poner fiestita, me trae mi botella ron. Y si sirve la comida, a mí me da lo mejor. Cuando yo quiero dinero, él se le pide prestado. Yo nunca se lo devuelvo porque lo tiene enganchado. Está bueno, por favor. Él me la mantiene, ella me da todo. Está bueno, por favor. Él me la mantiene, ella me da todo. Sí, ella, ella me da todo. Todo, todo, todo, todo. Y él me mantiene así. Neta. Está bueno, por favor. Él me la mantiene y se me da todo. Está bueno, por favor. Él me la mantiene y se me da todo. El bobo que tiene esa lo ama con muchas ansias. Entonces yo me aprovecho de todas las circunstancias. La mano viene bien dulce, por eso yo me hago el burro. Porque esto a mí me conviene seguir teniendo este curro. Está bueno, por favor. Él me la mantiene, la guacha me da todo. Está bueno, por favor. Él me la mantiene, esa me da todo. ¡Vamos bailando! ¡Eh! ¡Hace! ¡Fuerza! ¡Vamos que va todavía! ¡Y chupete para los chicos! ¡Eso! ¡Fuerza! ¡Así! ¡Así! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Pero bailando! ¡Al ritmo del tigre! Todo de corazón. Y un día te dije que yo te iba a adorar y te daría la felicidad. ¡Sí! Y un día te dije que te daría todo mi amor y mi corazón. ¡Hala! Después te fuiste, quise ver por ti. Cuando soñé triste, nunca te olvidé. Sigo cuartenteando, solito y amargado. Aunque me quiera, pero ando regalado. ¡Eso! ¡Pero bailado! ¡Ahora! ¡A ver! ¡No te quedes sentado! ¡Ni sentada! Arriba así, arriba el tigre. Eso, fuerza, fuerza. Y hay más todavía. Lleva, lleva, lleva. Un día te dije que eras tu amor y tú me pegaras todito el corazón. Te dije que yo te iba a adorar y te daría la felicidad. Eso, toda la felicidad del cuarteto y de la buena onda. Así. Después te fuiste sin saber por qué. Ando solo y triste, nunca te olvidé. Sigo cuarteteando solito y amargado. Como que me quiere, pero ando regalado. Ando regalado, cosita. Eso, como quien me quiera, quien me bese, quien me ame. Eso, pero así. Bueno, vamos. ¡Alto, fuerza! Eso. Ahí más. Media vuelta. Y adentro.